llegado un gueregüere, hay un gueregüere, hay un gueregüere atrás de la montaña. Viene buscando sus quereres, ay, porque Aníbal no lo engaña. Viene buscando sus quereres, ay, porque Aníbal no lo engaña. Hay un gueregüere en la serranía, hay un gueregüere que de la tierra mía. Hay un gueregüere allá en la serranía, hay un gueregüere que de la tierra mía. Hay un gueregüere allá en la serranía, es un gueregüere que de la tierra mía. Hay un gueregüere atrás de la montaña. Viene buscando sus quereres, ay, porque Aníbal no lo engaña. Viene buscando sus quereres, ay, porque Aníbal no lo engaña. Hay un gueregüere allá en la serranía, hay un gueregüere que de la tierra mía. Hay un gueregüere allá en la serranía, es un gueregüere que de la tierra mía. Hay un gueregüere allá en la serranía, es un gueregüere que de la tierra mía. Hay un gereguere. Bueno, ya se salió de la montaña. Hay un y ahora está en la ciudad. Hay un gereguere. Buscando sus pollitas. Hay un gereguere. Pa' desplumarlas nada más. Hay un gereguere. Mira qué sabrosura tiene ese gavilán. Hay un gereguere. Dicen que es un gavilán. Hay un gereguere. Y es un gereguere. Hay un gereguere. Pero un gereguere que. Hay un gereguere. Que a las pollitas prefiere. Hay un gereguere. Con sabor. Hay un gereguere. Hay un gereguere. Mira qué bordura tiene ese hombre. Hay un gereguere. Le dicen a Aníbal. Hay un gereguere. El gereguere. Hay un gereguere. Que a las pollitas prefiere. Gereguere. Pa' gozar. Hay un gereguere. Pa' gozar nada más. Hay un gereguere. Y pa' bailar también. Hay un gereguere. Ay. Hay un gereguere. Con esta sabrosura que tiene. Hay un gereguere. Ay, mamá. Hay un gereguere. Échate pa' acá, échate pa' acá. Hay un gereguere. Esa sabrosura que vamos a gozar ahorita. Hay un gereguere. Ya tú verás a ver cómo es que. Hay un gereguere. Ay, ay. Hay un gueregüere allá en la serranía, hay un gueregüere que es de la tierra mía.